Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hace millones de años, el hombre primitivo descubrió cómo desaparecer la oscuridad de la Tierra mediante el fuego. Y a través del tiempo, el gran error del mundo moderno ha sido considerar que todo lo que no se puede tocar o ver es una ilusión. Pero solo observamos los efectos de las fuerzas de la naturaleza y el universo en cada ser humano. Es lo que da sentido a nuestra vida. Así, el ser humano ha aprendido que el tiempo divaga cuando desconoce su destino. Mientras, la música influye directamente en nuestros estados anímicos, transformando la vida de los apasionados. El rock determina otro tiempo, otro espacio en las composiciones que nos elevan con el hermoso sonido de una nota, en una constante lucha por la perfección. Efecto. Concierto Sinfónico. La Fundación Teatro Sucre y el Teatro México te invitan al Concierto Sinfónico de Hideki Kelidán junto a la Orquesta Sinfónica Eloy Alfaro, dirigida por el maestro Pablo Mora. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Valor de la entrada, $8. Show de luces, 100 músicos en escena, rock y metal ecuatoriano. Un evento que no te lo puedes perder. Puntos de venta, Ticket Show, boleterías del Teatro Sucre y Teatro México. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Hideki Kelidán Sinfónico. Te esperamos. Hola, hola, ¿qué tal? Adrián, ay. Hola, hola, ¿qué tal, amigas, amigos del Efecto Rock? Un pequeño percance. Culpa del sonidista. Bueno, estamos una vez más en la Radio Casa de la Cultura 940 Amplitud Modulada, en su programa Efecto Rock. Amigos, amigas del Efecto Rock, nos escuchan también por radio online, además en las cuentas de en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Nos buscan como Efecto Rock. Hola, hola, ¿qué tal? Este 22 de septiembre del 2017, en las, digamos, en los asientos, en la mesa de trabajo del programa Efecto Rock, se encuentran los integrantes, una vez más, bienvenidos, de la banda Hidekel. Nos encuentra con nosotros Gabriel y Sebastián. Ellos nos van a contar esta noche un poco de lo que se viene haciendo en el trabajo en torno a su próxima presentación, que se va a realizar en el Teatro México, si tengo bien la información, este 7 de octubre, ¿verdad? Bueno, dejémosles de que se presenten con la conforme se pueda ir dando este proceso aquí en la radio. Perfecto. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Sebastián Orozco, soy bajista de Hidekel. Un honor estar aquí en Efecto Rock. Gracias, Tocayo, por la invitación. Tocayos. Y bueno, estamos re ansiosos, hemos estado trabajando un montón, pero creo que Gabriel lo puede decir. La última vez tú no viniste, ¿no es cierto? No, yo estaba encargado en otra parte de... Sí, me acuerdo. En otra parte de la logística. Muy buenas noches, amigos, amigas del Efecto Rock. En efecto, mi nombre es Gabriel Caicedo, soy el tecladista de la banda Hidekel. Y siempre será un honor aquí compartir la mesa de diálogo, de debate, de análisis, porque la otra vez hicimos análisis filosófico con el Diego y con el Sebas aquí en Efecto Rock. Así que un saludo enorme a la audiencia. Recuerda que somos Hidekel. Este 7 de octubre daremos un concierto sinfónico junto a la Orquesta Sinfónica Eloy Alfaro. Así que de eso venimos a hablar el día de hoy. Bueno, Diego Cofre, un saludo, capaz nos está escuchando. Tiene un percance académico en su maestría. Entonces estará acompañándonos muy pronto. Esperamos que se apresure. Bueno, vamos a... ¿En qué está sacando la maestría, Diego? Maestría en la Universidad Central, creo que Estudios Visuales. Entonces está ahí... Qué bueno, pues, hecho el norio. Para visualizar por la radio, dice él. En todo caso. Bueno, la última vez ustedes estaban hablando de este proyecto que tenían en mente y estaba, me parece que en pañales, ahora ya ha crecido, ya es un hombre o mujer maduros. Están próximos a desarrollarse completamente. Me parece muy muy atractiva la idea y la sensación que produce de un sinfónico con una banda, ¿no es cierto? Que hace un metal white, como ustedes lo han puesto, metal blanco, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Vamos por el principio, ¿cómo se da esta conexión con la orquesta y plantear el proyecto primero? Así es, Sebas. En efecto, pues, cuando vinimos la última vez al Efecto Rock habíamos planteado esta idea, porque en realidad era solamente una idea. En ese tiempo carente de producción, carente de todo realmente. Perdón que te corte, que deviene de la presentación que ustedes tuvieron en la central, me parece, ¿no es cierto? ¿O ya la venían pensando? Ya lo habíamos como pensado, ¿no? En especial cuando tocamos aquí en el Teatro Nacional junto a Astra, ¿sí? Por los 15 años de esta banda. En el Rock Revolución, que ya se había presentado este formato, ¿no? Con la Orquesta Sinfónica Nacional. No recuerdo muy bien. Pero en todo caso ya se presentó ese formato junto a Astra. Nosotros fuimos invitados a ese concierto masivo, por cierto, se llenó todo el teatro, unas 2000 personas creo que fueron y algunas quedaron afuera. Un poco más, ¿no? Pero en todo caso, pues nosotros también habíamos planteado ya hace algún tiempo, y creo que ese fue el sueño de algunas personas, en el que yo me incluyo. Yo siempre quise tocar con una orquesta sinfónica, porque habíamos hablado de las influencias, ¿no? Y una de mis influencias es el metal sinfónico. Entonces aquí está precisamente ya una realización de ese sueño, tocar con una orquesta sinfónica. Son más de 100 músicos en escena, ¿sí? Son más de 100 músicos en escena, así que va a ser tremendo. Esa idea, como dije, pues creo que fue, podríamos decir, un poquito rápido la producción. De cierta forma ya tenemos como experiencia en la producción de eventos, y a pesar de que fue rápido, yo creo que lo vamos a lograr con tanta calidad como el público lo merece. No sé si Sebas tiene algo más que mencionar. Sí, bueno, no por contradecirle al Gabo, pero no sé si tú te acuerdas. Bueno, yo soy el miembro más reciente de la banda, ¿no? Justo cumplí ya un año, una semana creo. Sí, recién un año. Nuevito. Ajá. Nuevito en pañales. Y yo recuerdo que cuando entré a la banda, ya había esta idea de... En el 2017, exagerado, en el 2018 teníamos que hacer un sinfónico. Ya, chévere, sigamos ensayando. Pero era una idea que ya... Era un sueño que ya lo teníamos ahí. Y recuerdo que, bueno, Byron Coronado, Eduardo Serrano, Roberto Chango, Olmes Nogales y tú, Gabo. Me acuerdo que me dijeron clarito, tenemos que sacar de ley el sinfónico. Como sea. Y ahora lo estamos sacando, no como sea, sino con una... Con una producción en conjunto entre todos, aparte de que, bueno, somos amigos, se podría decir una familia musical, tratamos de también ser profesionales en distintas áreas. Entonces, tratamos de trabajar muy minuciosamente al detalle y bueno, lo único que tengo que decir acerca de la sinfónica hoy en día es que esta orquesta tiene un plus. tiene un elemento diferencial a otras orquestas o a otros conciertos sinfónicos, me atrevería a decir yo. Y es que esta orquesta fue un proyecto, no recuerdo si fue en el año 2015 o 2016, que fue tomado por algunas empresas públicas como un emprendimiento impresionante para erradicar el trabajo infantil. Entonces, tú vas a ver que la persona de mayor edad en la orquesta quizás tenga unos 21 o 22 años, exagerando. Todos son adolescentes. Me atrevería a decir que hay algunos pocos niños, ¿no? Todos son adolescentes, jóvenes, y es algo diferente. Es creer también en la juventud, creer también en que la música puede cambiar vidas. Ajá, que creemos que una de las mejores cosas que pueden sanar o sacarte de alguna mala, no sé, alguna mala situación es la música. Entonces decidimos hacerlo, aparte que Pablo Mora es un maestro total, entonces es algo, aparte de emotivo, es algo que lo queremos hacer, queremos marcar un hito, queremos marcar una diferencia también, sí, en el metal. Creo que es algo simbólico eso lo que dice Sebastián, el hecho de contar con una orquesta muy muy particular, con las personas que la conforman, precisamente personas que vivieron quizás en situación de calle, en abandono, o que quizás sigan estando en esas mismas situaciones, pero hay una cosa que les permite entender, creo que, la vida de otra forma, y eso es la música. Entonces yo creo que es muy simbólico por eso, porque de cierta forma las cosas se dieron para que ese tipo de orquesta se vincule a nosotros, cosa que, como tú sabrás, Sebas, nosotros creemos en que el ser humano puede ser distinto, y creo que esa es una de las formas en la que el ser humano puede anhelar tiempos mejores, ¿no? Ya, y Gabriel, Sebastián y no me acuerdo sus nombres, están aquí las acompañantes, compañeras, amigas, fans, colaboradoras. El club de fans. Bueno, antes, digamos, de hurgar, ese tema me pareció muy interesante, esto de erradicar el trabajo infantil. Digamos, antes de hurgar un poco, digamos, en ese ámbito, una pregunta es, cuando ya nace este proyecto, ¿cómo ustedes hacen la conexión con Pablo Mora? ¿Es con quien hacen la conexión directa? ¿O cómo ustedes se van a organizar para que se dé, digamos, vida ya a este proyecto como tal? Bueno, el proyecto ya tiene vida, ahorita está en etapa de madurez. O sea, de madurez, ¿no? Está en la flor de la juventud. Exacto. Exactamente. Bueno, Pablo Mora ya era conocido para nosotros, y creo que el contacto más fuerte fue justamente con Olmes. Fue con Olmes, pero también fue uno de nuestros staffs, fue Jair Valencia. Él dijo: ve, yo conozco un maestro, un director de orquesta al oeste, se llama Pablo Mora. Y luego Olmes dijo: cierto, él tiene la Orquesta Sinfónica de Trabajadores del Loyal Faro, vamos a conversar con él. Fue nuestra primera opción, conversamos con él y le encantó la idea, entonces lo hicimos. Aparte de que, bueno, dejando de un lado el tema de profesionalismo y todo, estos lazos interpersonales que hay entre la gente, que a nosotros como banda y como personas nos gusta crear, fue algo más llevadero, para que Pablo también se sienta cómodo y que todos los chicos también se sientan cómodos. No queremos ser como que ya nos vemos en el ensayo general, ¿no? Sino siempre que ellos ensayan, a pesar de que nosotros no estemos tocando nuestros instrumentos, estamos ahí apoyándoles, estamos ahí compartiendo con ellos. ¿Dónde ensayaban o dónde se reunieron? Bueno, ahorita, digamos, estamos en un solo lugar. Sí, estamos en el nuevo estudio de Fabián Mendoza, quien a propósito fue nuestro, digamos, productor, la persona que grabó el disco 12 Puertas. Antes solía tener su local, su estudio en el sur, sector del sur, no recuerdo el sector. En Chillogallo. Chillogallo aproximadamente. Y bueno, ahora se ha cambiado a un lugar mucho más amplio en el sector norte. En la avenida Brasil, más o menos. Sí, o sea, entonces, no me acuerdo la calle que le cruza, pero en la Brasil. Hemos llegado a esa facilitación por parte de Fabián, para que la orquesta Eloy Alfaro ensaye ahí. Entonces, bueno, esta semana nos hemos dividido los trabajos, ¿no? Por una parte hay personas que van a los medios. Hablemos un poco de la orquesta. ¿De dónde es esta orquesta? Digamos, ¿en dónde actúa? ¿Dónde ha estado? A ver. A ver, Pablo Mora, ¿quién es? A ver, Esto debería ser el Gabo que escribió el boletín de prensa. Bueno, Pablo Mora es, de lo que tengo entendido, bueno, justo recibí una información ayer, resultó ser el primo de una amiga mía. Ya. Me comentaba que realizó sus estudios en Cuba. Ya. Que tiene muchos años de experiencia, que tiene también, bueno, mucha participación en temas sociales. O sea, él tranquilamente podría... ¿Cuántos años tiene Pablo? ¿Cuántos tendrá? Quizás unos 45, 40. Unos 40 aproximadamente. Ya. ¿Es cubano? No, es de aquí, es quiteño. Ya. Sí, bueno, es de ecuatoriano, yo creo que es quiteño. Habla como quiteño. Pero bueno, sabemos que Pablo tiene una experiencia muy grande y nos quedó claro que él tranquilamente podría dirigir una orquesta con músicos profesionales de como el producto propio de la de conservatorios y todo, pero él quiso hacer algo diferente, quiso trabajar en algo social. Entonces, sabemos que es un director con muchos estudios a nivel nacional e internacional, o sea, es muy preparado y también con una visión de marcar un hito, o sea, de que la música, como bien dijo Gabriel, que la música puede cambiar, puede transformar vidas, ¿no? ¿Qué les dijo él cuando conversaron y le plantearon el proyecto la primera vez? Bueno, este acercamiento lo tuvo en principio Olmes Nogales, quien y estuvo muy Coronado. Vinculado a la producción, en este caso musical, y Byron Coronado en la producción del evento en sí mismo. Pero entendemos que Pablo es una persona muy, muy abierta, ¿no? Yo en lo personal todavía no lo conozco, no he tenido la oportunidad de ir a los ensayos de la Sinfónica, pero en todo caso, pues, sabemos que es un tipo muy profesional. Anteayer decía Eduardo que le contaba este dato, ¿no? De que, en efecto, Pablo Mora llega a ser como la segunda mejor batuta de Latinoamérica, ¿sí? Hay un ranking. Mejor batuta, sí, ¿qué significa? Es decir, la segunda mejor dirección de orquestas en Latinoamérica. En un ranking, supuestamente, no conozco lamentablemente esta fuente, pero en todo caso señala que él es el segundo mejor graduado de esa promoción, entiendo. Y pues, lo importante de eso es que también es una persona muy abierta a estos temas sociales, cosa que Byron también lo describía, es un hombre apasionado por la música, apasionado. Realmente este señor, Pablo Mora, que quizás no duerma, no descanse, de hecho tiene mucha voluntad de que esto salga muy, muy bien, así que yo creo que eso es lo que mueve la calidad, ¿no? De todas las cosas, la pasión por, en este caso, de la música. Sí, podríamos resumirlo en que es un líder formal con una actitud bastante amigable en la que interactúa con la gente. Entonces, si ve que alguien por ahí tiene un pequeño desliz, él dice, no, todo esto lo vamos a hacer y no le das tú, o sea, lo enseñamos todos. Uh-huh. Es un líder que conoce a su gente y se hace querer, claro. Se hace respetar. A propósito de la orquesta sinfónica, pues debemos mencionar que nace... Espérame un ratito, ¿qué tal si esa información lo das después de la... Del tema? Claro, sí, de uno. Uno de los temas que van a ustedes a interpretar ese día, ¿cuál es? Podría ser el tema En Sangre y Espíritu, que es una de las canciones con mayor grado de instrumentalización. De hecho, el cantante ya a mitad de la canción ya tiene que irse porque ya no tiene nada más que hacer. Últimamente está optando por tocar el piano partes en el otro piano, en el performance. Entonces, esta es una de las canciones que según palabras de Olmes Nogales, quien es nuestro cantante, y además debemos recalcar eso, ¿no? Debemos darle agradecimiento porque él es la persona que configuró los arreglos orquestales para esta ocasión. Uh-huh. Sí, ya vamos a hablar de eso, de la composición orquestal, que es otra cosa, es otro mundo muy, muy complejo. Y Olmes se sacó el aire, como quien dice, ¿no? Se sacó el aire y pudo entregar ya las partituras a la orquesta. Y pues esta canción sabemos por palabras de Olmes que es la más trabajada. Así que en esta canción vamos a escuchar quizás mayor grado de complejidad en cuanto a los arreglos sinfónicos y propiamente de la banda. Listo, Hidekel. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Concierto Sinfónico. La Fundación Teatro Sucre y el Teatro México te invitan al Concierto Sinfónico de Jide Quilidán, junto a la Orquesta Sinfónica Eloy Alfaro, dirigida por el maestro Pablo Mora. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Valor de la entrada, $8. Show de luces, 100 músicos en escena, rock y metal ecuatoriano. Un evento que no te lo puedes perder. Puntos de venta, Ticket Show, boleterías del Teatro Sucre y Teatro México. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Jide Quilidán Sinfónico. Te esperamos. Te esperamos. Aleación Maestra Fest, primera edición. Lo mejor del nuevo metal ecuatoriano en vivo. Chivo Judas, Infecto Devorante, Reyes Mesaya, Cabra de Monte, Shahol. Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre desde las 20 horas en el Crossover Zone Bar, Calama y Juan Leomeda. Entrada $5. Puntos de venta, Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tatú, Metal Centro, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su cuarto aniversario, apoyando al metal nacional, presenta Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Qué tal, amigas, amigos? Regresamos a su programa Efecto Rock en radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Nos escuchan por la 940 amplitud modulada. Nos encuentran en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como Efecto Rock. Se encuentra en los estudios del Efecto Rock la banda Hidekel. Estábamos conversando tras bastidor y nos comentaban un poco de la orquesta de Pablo Mora. Me llama mucho la atención los integrantes, esta digamos remembranza que ustedes hicieron de cómo él fue forjando su orquesta, una orquesta que se puede decir social, que uh-huh. tiene por ahí una construcción de un trabajo de la realidad social, ¿no? Para erradicar el trabajo infantil, que es una problemática habitual, convencional en esta sociedad. Sí, es una problemática sensible que tratar de solucionarla es muy complicado, pero creemos que la propuesta de Pablo es una muy buena solución. ¿Quiénes son estos muchachos? En efecto, estos estudiantes, estos músicos, ¿cómo se fueron conformando? ¿De dónde salieron, digamos, los recursos para los instrumentos? Que me parece así algo, una cuestión muy muy densa, ¿no? Sí. La orquesta, bueno, se fundó el 1 de agosto del año 2016, perdón. En ese entonces, pues, apoyado por el Edgar Ponce y Iturriaga, el asesor del ministro de Trabajo, y obviamente la voluntad del señor ministro de Trabajo, Leonardo Berresueta, en ese entonces. Actualmente, en el 2016. Conocemos actualmente que, lamentablemente, sería una cosa lamentable para la orquesta, es que uh-huh. actualmente ya no cuentan con el apoyo del gobierno estatal. En ese sentido, pues, qué raro. Es importante tomar ese punto de crítica, es decir, de la eso. Cultura, la cultura y, a mí no y la música. Cortar este programa. ¡Pac! La cultura y la música no es ningún gasto, ¿no? Es una inversión total. Porque están cambiando la vida de las personas, ¿no? Entonces, ojo con eso ahí a las autoridades que quizás nos escuchen. Sí. Ojo con eso. Apoyar cosas como el proyecto de Pablo Mora. Obviamente, con este objetivo, ¿no? Tratar de erradicar el trabajo infantil. Y bueno, así nace esa propuesta. Actualmente, la orquesta, según su página de fanpage, señala que hay 220 niños, niñas, adolescentes y jóvenes a nivel nacional que forman parte de la orquesta con la sede principal en Quito, ¿no? También, pues, mencionarle un poco de datos respecto al maestro. El maestro Pablo Mora fue graduado con título de oro y mención al mejor alumno extranjero de la Facultad de Música y la Universidad de las Artes de La Habana, Cuba. Se dice que el Conservatorio de Cuba, en este caso, pues el que estoy mencionando, es uno de los mejores a nivel mundial. En Cuba, pues se han forjado uno de los mejores directores de orquesta, en este caso Pablo, y pues ha sido con esta mención, con el título de oro. Y en tan solo 3 meses de creada la Orquesta Sinfónica ya ha realizado una gira nacional por ciudades como Cuenca, Quito, Guayaquil, y pues también deben recordar esto, ¿no?, de que también tiene este título de en honor a los trabajadores, también por una fecha clave que sucedió aquí en el país. Ustedes sabrán, el 15 de noviembre de 1922, ¿no? El Noviembre Negro. Así es, entonces, es como un homenaje, sí, a estas víctimas de abuso del trabajo también de 1922 y por supuesto a estas víctimas de la modernidad totalmente presente, que son los niños y niñas. ¿El nombre me dices? ¿Perdón? ¿El nombre me dijiste? O sea, tiene esa inspiración en esta fecha, ¿no? Se ha formado por inspiración también de esta fecha. Entonces, podemos decir que son precisamente personas que están luchando quizás la vida y la música a la par. Por eso es que creo que la viven con tanta pasión. Y los integrantes de la orquesta, Sebastián, son, de clases populares? O sea, se me ocurre, es una pregunta abierta, ¿no? Sí, bueno, ya hablar de clases es un poco complicado, pero si queremos tener un poco más de info, sí, podríamos decir que sí. Mira, yo aprecio todo lo que ellos hacen. ¿En qué edad están, digamos? Ya te digo, son adolescentes, yo les consideraría hasta niños, hay jóvenes, pero la mayoría es adolescentes. Para que caches, el compromiso que tienen, una de las cosas que más me impactó es saber que la mayoría de la orquesta, ahora ya creo que son más de 220, me dijo que están llegando a los 400, pero la mayoría de la orquesta viven más allá de Guamaní. En Uyumbicho. Uyumbicho. Y se van desde Uyumbicho hasta la Brasil, hasta donde tengan que ensayar, pasando el bosque, mucho más allá del bosque, unas 10 cuadras más al norte, allá por ahí. Entonces es un trabajazo, y van en bus con sus instrumentos. Creo que solo unos 4 chicos van con algún representante, ¿no?, pero la mayoría va en bus. Entonces es como, hay mucho mucho detrás de lo que la gente va a ver el sábado 7 de octubre, y eso es lo que nos gusta recalcar a nosotros, ¿no?, que la gente ve una cosa, pero el trabajo que hay de fondo es algo interesante, más grande. Me gustaría preguntarle, o a lo mejor ustedes saben, cómo fue la conformación, no sé, de estos integrantes en las escuelas, porque vienen de Uyumbicho, que queda más o menos por Caupicho, ¿no es cierto?, por el sur. ¿Cómo fue la integración, no sé, la conformación de esta orquesta, ¿no? Bueno, no es que se centraron en un sector, en un lugar específico, porque también hay algunos que viven pasado el condado, otros en el occidental, o sea, son de muchas partes. Lo que yo tengo entendido es que este proyecto se presentó al Ministerio de Trabajo, y en conjunto con ellos y otras entidades públicas, bueno, con brigadas y todo, fueron, yo diría, rescatando a los niños y adolescentes de distintos lugares de todo Quito. Y luego sí se conformaron en un punto tal vez céntrico, en algún punto de reunión. Pero de decir, esta orquesta viene del sur de Quito, viene del norte, no. Sino esta orquesta es nacional, con su fuente, con su cuna en Quito. ¿Hubo financiamiento? Me presupongo, ¿no?, que hubo financiamiento para al comienzo que todos los integrantes tengan su instrumento, ¿verdad? Imagino que sí, porque ahí bien decía en la información que todo es en conjunto del Ministerio del Trabajo, y que ahorita están manteniéndose con lo que tuvieron ese apoyo anterior, y con actualmente autogestión, y con lo que han podido conseguir anteriormente. Se les quitó el lugar de ensayo, se les quitó también el transporte, ya tenía un bus propio. Entonces ahorita están autogestionándose como banda independiente. Qué jodido. Claro. Bueno, me voy a alejar un poco de esa parte, porque nos podríamos amanecer conversando capaz de este proyecto, es súper interesante. digamos, este proyecto que se viene para ustedes con el Sinfónico, ¿cómo se acoplaron ustedes a la orquesta? Pero digo ustedes, porque capaz la orquesta tiene otra mecánica. Entonces, ¿cómo ustedes se lograron insertar, si es la palabra, ¿no?, a la cadencia, capaz? Porque la orquesta tiene otras mecánicas, el grupo tiene otra mecánica. ¿Cómo lo lograron? Creo que un punto a favor de la banda es que Holmes Nogales, como repito, es el compositor de algunos de los temas de la banda en el formato metal, y actualmente es el que la persona que está dando la forma, digamos, al formato sinfónico. Él es el creador de los arreglos. Yo creo que un punto positivo es ese, de que un miembro de la banda que conoce las canciones de la banda haya compuesto de tal forma que sepa precisamente lo que tú estás diciendo, Sebastián, de las cadencias, de las, quizás, de las matices, de los volúmenes que deben enfrentar en ciertas partes de las canciones. A propósito de que nuestro género es un género al que llamamos progresivo, es un metal progresivo, obviamente viene a ser complejo, ¿no? Pero yo creo que nuestro vocalista ha sabido precisamente manejar bien eso. Habrá situaciones en las que la banda tenga que bajar su protagonismo. Esto creo que me compete bastante a mí y al Sebas también, creo. Sí. ¿Por qué? En el caso de una banda de metal, la función del teclado es precisamente simular quizás a arreglos orquestales, sinfónicos. Ya escuchamos bandas como Camelot o bandas como, no sé, Stratovarius, Rhapsody, cosas así. Entonces, los tecladistas de estas agrupaciones son los encargados de hacer sonar precisamente como una orquesta sinfónica. En este caso, pues, a mí me tocará tocar menos cosas, tocar algo más simple y darle, obviamente, el protagonismo a esos chicos que se lo merecen. En el caso del bajo, supongo que es algo parecido, porque hay contrabajos, sí, chelos. Hay contrabajos, chelos, inclusive hay un par de bajos eléctricos, también hay violas. Entonces, por mí, mejor. Creo que esto de protagonismo, tratamos de usar palabras comunes, pero no es que nos sintamos mal o como que qué tontera. Cuidado, cuidado. Qué vaina. Hola, supercom. No, yo digo, qué tontera, qué vaina. Toca chispas, rayos. Toca, ¿cómo decir? Toca callarse o toca hacer menos arreglos. No, no. Como te dije, tras bastidores. Bueno, todos los miembros de Hidekel individualmente y un pensamiento colectivo es que tratamos de unir la escena. Y la escena ecuatoriana no es solo metal, no es solo reggae, no es solo ska. No, la escena es toda la música que se hace. Entonces, si nosotros podemos cumplir un sueño tocando con una orquesta sinfónica, que es muy particular, y estos chicos también, yo creo que en algún momento han soñado con eso, ¿no? Han soñado con tocar con alguna banda de metal. O sea, es un trabajo en conjunto. Por mí, mejor, yo me callaría y diría, toquen lo que nosotros tenemos grabados, háganlo, nos sentiríamos. De hecho, hay una sorpresa. No quisiera mencionar el tema exactamente, pero hay una sorpresa. Holmes se va a enfrentar a toda la orquesta cantando él solo, ¿sí? Un versus. No vamos a, la banda de metal no va a tocar, Hidekel no va a tocar su base instrumental, solamente va a ser Holmes quien cante junto a la orquesta en un tema. Yeah. Así que eso creo que refleja parte de lo que estamos diciendo, ¿no? La orquesta debe llevarse el protagonismo también. A veces hay situaciones en las que no tiene mucho sentido hacer un concierto sinfónico, porque resulta que predomina el sonido de la banda de metal y no se escucha sonidos como los xilófonos, sonidos como los platillos, el conch, el triángulo, la verdad. Sí. Y otros instrumentos que parecen tan chiquitos, un sonido tan pequeño, pero realmente aportan con una delicadeza a la armonía de la orquesta. Una manera muy sublime. ¿Qué tan difícil lo que ustedes dijeron hace rato, perder ese protagonismo e integrarse ya a un solo cuerpo? Para nosotros no hay ningún problema. Yo me siento feliz. Feliz precisamente de compartir escenario con personas como las que mencionamos. No, pero no me refiero a la parte subjetiva. Yo sé que ustedes están abiertos, muy humildes a insertarse. No, a la parte musical. Ah, la parte musical. Claro. A, por ejemplo, medirse para no tener ese protagonismo que incumbe capaz el instrumento que tú tocas, ¿no es cierto? O sea, bueno, yo creo que es tanto una vivencia diferente para ellos como para nosotros. Experiencia nueva. Totalmente. Es una experiencia nueva y también es un reto. porque es salirte de esta costumbre en la que estás, ¿no? Decir, ah, yo hago este arreglo y lo hago, o improviso por aquí, o me rompo el dedo por acá. Es tratar de... A propósito, que estás fracturado. No, estoy fracturado. Pero para ese día vas a estar bien. O sea, sí. Ya, sí, perfecto. Sí. O sea, tengo enfermedad de Kervain. Creo que es por tocar mucho. Yo estoy en otra banda, pero mi principal siempre ha sido Hidekel. Pero bueno, regresando a este tema, es un reto que cuando tú decides hacer un concierto en otro formato, tú tienes que tener esa madurez personal y también en lo musical para poder afrontarlo. Entonces, como te digo, quitando la parte humilde, que tranquilamente nosotros podríamos callarnos y sentarnos y ver que una orquesta está tocando nuestros temas, es como, no creo que todas las bandas puedan sentirse tan halagadas así, ¿no? Pero sí, o sea, en los ensayos nos vemos así, y el Gabo creo que es el que tiene el reto más difícil, porque él, ¿por qué? él toca en dos pianos y chuta y cambia de efecto y hace una orquestación brutal, y vos le ves y solo es un flaco tocando dos pianos. Y un flaco. Y ahora el Gabo tiene que hacer cosas diferentes. Ahora al Gabo le ves en los ensayos probando nuevos sonidos, nuevas melodías para que puedan ir de tocando la mano. Más simple, quizás. Claro, pero es difícil. Creo que el plus, como te comenté, de que Olmes haya compuesto su propia música para su propia banda, es algo importante. Y además que creo que la madurez con la que hasta el momento hemos trabajado, o lo que todo este tiempo nos ha permitido encontrar madurez. Hemos tocado en algunos escenarios, desde muy pequeños hasta muy grandes, en el que podemos medir la acústica, podemos medir nuestro lenguaje no verbal, podemos estudiar el show. Y es precisamente decir, vamos con otro de esos lenguajes no verbales y verbales también, que ustedes amigos y amigas oyentes pueden deleitarse. ¿Con qué tema? Yo creo que vamos con No te dejes, o vamos con todo lo, o si tan solo. Vamos con si tan solo. Si tan solo. Que les gusta mucho a grandes y pequeños. Ajá. En la lista de tus favoritos, la música que tú quieres escuchar. Mi Dios pudiera sujetar mis manos sin calma. tal? Regresamos a su programa Efecto Rock en Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Nos escuchan en las redes sociales por Facebook, Twitter e Instagram como Efecto Rock. Ahora se encuentra con nosotros la banda Hidekel. Bueno, vamos a seguir en este último bloque. Tienes una mención, Gabriel. Así es, en nuestra fanpage nos ubican como Hidekel Metal Band y hemos publicado, está en la parte superior ya fijada de nuestra fanpage. Ah, sí. Un anuncio, si usted quiere ganarse dos entradas, tranquilamente puede hacer lo siguiente. Facilito, compartir el video oficial del evento, que está bajito en forma de comentario, con el hashtag Sinfónico HD. HD con mayúsculas al final, Sinfónico con tilde. Así que, si quiere ganarse esas entradas, fácil. Escriba bien, la ortografía es lo primero. Sí, por favor. Ahí están las entradas, precisamente. Bueno, en esta parte final hemos hablado de la banda Dam y también sería importante que ustedes puedan, no sé, hemos hurgado todo este programa sobre la orquesta, sobre ustedes, sobre cómo esa interpolación o esa intersección entre ustedes y la orquesta funcionó, fusionó. Bueno, ¿qué van a mirar la gente que les va a ir a apoyar en este concierto, a ustedes, ¿qué van a encontrar de nuevo? O más que nuevo, más en la creación o en la imaginación. ¿Qué van a encontrar cuando la gente vaya, pague su entrada y entre? Muy buena pregunta. yo en lo personal, y creo que ahí también empatamos con Hide, que nos encanta la idea de que una banda no es solamente la música, sino también es el show, el performance que va a dar. Justo ahorita estamos trabajando con un ingeniero en luces. Un paréntesis antes de que me olvides, dilo, si me va la idea. Dímelo. ¿Cómo ustedes van a hacer, digamos, de socializar para que la gente entienda por detrás de ese trabajo que está haciendo, por ejemplo, Pablo Mora, ¿no es cierto?, en fusión con ustedes? Que claro, los medios pueden ayudar, pero en ese instante, no sé, ¿cómo ustedes harán para que eso se conozca? Porque se conoce muy poco, ¿no? O sea, estamos manejando en redes, tenemos un evento en el Facebook también, en el que podemos poner información adicional que nos sale en las páginas oficiales de las dos bandas. Exacto. Y por supuesto, rendir públicamente las gracias, explicar cómo está funcionando esta orquesta en el día del evento. En el día del evento, y también estamos realizando gira de medios, en todo tipo de medios. Entonces, la idea es no solamente que se engrandezca, ¿no?, por así llamarlo, el nombre de Hideki, sino el nombre de las personas que están hasta detrás. Ahorita estamos, como te decía, estamos trabajando en conjunto para que todo esto se una, para que haya un buen ambiente de trabajo, que es lo principal, y bueno, ahí puedan salir todo lo que estamos trabajando actualmente, ¿no? Ahorita estamos de manera de back, lo estamos haciendo con un ingeniero de luces, estamos ya programando luces, las robóticas, los colores y todo con las canciones. O sea, ya estamos haciendo el show en luces para que sea una vivencia brutal, también haciéndolo con los arreglos de la sinfónica. O sea, como te dije, trabajamos al detalle. Bueno, tenemos show de luces, tenemos también algunas personas que van a estar ahí acolitando, dándose la vuelta entre la gente. Vamos a tener el show ya personal de Dam. No te puedo decir qué van a presentar ellos porque es la sorpresa de ellos. Solo sabemos que van a dar un show audiovisual como siempre lo han dado, lo mejor de ellos. Y aparte, estamos felices de trabajar con ellos porque es una banda que tiene más de 15 años de trayectoria. Dos discos. Tiene dos discos. Han tocado con bandas muy, muy importantes. Azale, Dayan, por ejemplo, de Estados Unidos. Sí. Juan Nerges, Pablo Olivares. Sí, inclusive creo que con ex miembros de Logos. También con Logos. Entonces, bueno, yo en lo personal crecí escuchando Dam y Hide queda a la par. Y ahora es como estas dos generaciones, ¿no? Claro, yo antes de formar la banda Hidekel, por supuesto escuchaba a Dam. Entonces yo sí también quiero dar esta mención pública a nuestros amigos de Dam. En efecto, pues ellos son referencia también para nosotros, y pues es un gusto tocar con amigos, ¿sí? Ese es, creo que, el mensaje principal. Sí, vamos a tener show, no nos vas a ver tampoco vestidos como nos veías en otros eventos, ¿no? Sí, este es un evento especial, queremos manejarlo así de forma especial. Muy formales. Veamos cómo nos va, ¿no? Variedad inglesa. O sea, cada quien tiene su estilo y tratamos de, hasta en la ropa, hasta en el cordón, en todo, el profesionalismo. El profesionalismo y la identidad de cada uno y también generar ambientes. Entonces la gente va a vivir algo distinto. No te puedo decir exactamente una palabra porque también lo vamos a vivir nosotros. Solo sabemos que, y hacemos el llamado a la gente para que Llenen este teatro y para que sea parte de nuestra historia. Así es. Perfecto, se nos ha ido el tiempo muy rápido, pero bueno, les agradecemos la presencia en el programa, en el Efecto Roga, Gabriel, que ya había venido, Sebastián, bienvenido. Un gusto. Y cuando tengan tiempo, cuando quieran presentar, este espacio está abierto sobre todo al debate. Hoy no hemos debatido mucho, más bien ustedes han explicado el proyecto a ciencia cierta, por dónde va, por donde ustedes van a caminar, que es lo importante, ¿no? Les agradecemos la presencia a Gabriel, a Sebastián, como ya dije, a Adrián, que está en los controles, y al club de fans. ¿Cuáles son sus nombres? María José. Y Sofía, el club de fans de Hideke. Esto fue Efecto Rock. Hasta la próxima. Chau, chau. Mil gracias. Gracias.